volvemos después de las Navidades, lo hacemos también en nuestro espacio de la tarde, y ya saben que los lunes pues tenemos cita con el cuidado, con nuestra salud, con el bienestar, tanto mental como físico. Para ello pues tenemos con nosotros nuestro colaborador habitual, semanal, de cada lunes, Darío Lima, readaptador, especialista en recuperación de lesiones, que como siempre pues recibimos en nuestro estudio, y a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que a nivel físico creo que es la mayor de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Habrá de todo, ¿no? A nivel mental y demás, pero a nivel físico un poco todos, ¿no? Porque venimos de una semana en la que lo que respecta a la inmensa mayoría hemos entrenado menos, ¿no? De lo que nos hubiera gustado. Después de esta semana en las que hemos cambiado de hábitos un poco, hemos dejado de lado un poco más el ejercicio físico, partiendo un poco de esa premisa, ¿en qué situación llega el cuerpo? Por ejemplo, hoy un día como el 12 de enero, que después de Reyes, quizás el primer lunes después de todo esto, como te decía Darío, ¿cómo llega el cuerpo en este momento del año? Bueno, lo ideal hubiese sido que no hubiésemos parado del todo, que hubiésemos compaginado pues las comilonas con algo de actividad física, pero si el caso ha sido que lo hemos dejado totalmente de lado, pues seguramente cuando lo retomemos notaremos que habrá cierta dificultad a la hora de hacer los primeros entrenamientos, de la vuelta al ejercicio. Notaremos más pesadez en el cuerpo, notaremos pues las agujetas que van, incluso habiendo bajado la carga solamente, no habiendo parado del todo, pues pueden estar ahí. Entonces, pues lo que hay que seguir es uno de los principios del entrenamiento, que es el principio de progresión. Ahora, pues trabajar o manejar las cargas, los volúmenes de entrenamiento de forma progresiva, sin hacer locura. Porque al fin y al cabo, desde el punto del entrenador, lo que siempre nosotros miramos es más el evitar pues lesiones y que se pueda volver a entrenar al día siguiente o dentro de 2 días. Y bueno, pues sí, hay muchas veces pues la gente que viene a entrenar lo que primero piensa es en el aspecto físico, en la imagen. Para nosotros pues ya eso es un logro, pues que mucha gente que era sedentaria y que quiera cambiar su imagen sea capaz de dar el paso. Nosotros realmente lo que pensamos cuando viene la gente es intentar que se mantenga fuerte y saludable, pero si ya, aunque sea a través del objetivo de la imagen, pues va a tener un cambio que va a repercutir en su salud. Lo que decía de que notamos ahora cierta dificultad en hacer algunos ejercicios, ahora también en el aspecto mental, ¿no, Darío? Luchar con eso, esa frustración en parte, ¿no? Porque decía, oye, si yo esto hace un mes era capaz de hacer 20 y ahora me cuesta 10, ahora hay que luchar también con eso, ¿no? Sí, de hecho está el escalón mental de voy a dar el primer paso, de la gente que decíamos que es sedentaria, que no hacía nada y que se pone el propósito de año nuevo, o del que ya está entrenado y que le cuesta más. Es normal. Yo, por ejemplo, que he entrenado toda la semana en Navidades, aún así, aún estando entrenando, han sido entrenamientos que me ha costado bastante entrenar en aspectos, pues a lo mejor de dominada, cuando estás cogiendo cargas máximas y aún así no has parado. Pero bueno, el cuerpo, cuando te está costando un poco más tarde de la cuenta, no descansas bien, ingerimos a lo mejor alcohol y tampoco recupera bien el músculo, todo eso repercute. En cuanto más en quien haya parado totalmente y se haya estado 2-3 semanas sin hacer nada de ejercicio. Entonces, pues como decía, yo creo que lo más sensato es seguir el principio de progresión para no acabar lesionándonos ni frustrándonos. Quizá el aspecto mental es más agradecido en aquella persona sedentaria que, como propósito de año nuevo, va a empezar ahora a hacer deporte, porque, claro, él parte de cero, ¿no? Esa persona parte de cero y todo lo que, a poco que haga, está consiguiendo avances, ¿no? Claro, ese chute de motivación hay que aprovecharlo porque, bueno, pues al fin y al cabo, para estas personas, el primer paso suele ser el más complicado, porque una vez que hacen ese primer día de entrenamiento y, pues me ha gustado, voy a seguir. Al fin y al cabo, cuando lleven 2-3 semanas, lo que les va a costar es todo lo contrario. No ir a entrenar un día y se van a sentir mal o se les va a caer el techo encima. Yo creo que todos los que hemos hecho deporte hemos tenido esa sensación. Igualmente, pues el cuerpo, cuanto menos hace, menos quiere hacer, y yo creo que al revés también. Al fin y al cabo es ese periodo de adaptación. Se decía que eran los 21 días, realmente no son 21 días, son, creo que era, según el artículo, 66 días, 68, lo que pasa que se entendió mal, alguien se leyó solo el Astra y dijo lo de los 21 días, pero 21 días es lo que tardamos, lo contrario, en desadaptarnos, es decir, que te pegas 21 días sin hacer ejercicio. En perder un hábito, ¿no? En perder el hábito. En ganarlo cuesta un poco más, son esos 68, pero si buscamos esos 68, 66 días, no me acuerdo exactamente, ya te digo, pero lo que va a costarte después es no hacer ejercicio, tu cuerpo te lo va a pedir y te va a decir, por lo menos date un paseo, date una carrera, un entrenamiento de fuerza, pero una vez que adoptemos el hábito, has ganado mucho, porque al fin y al cabo, pues hagas la actividad que hagas, ya tu cuerpo se está adaptando a algo que te está dando salud. En cualquier caso, sobre todo, ¿no? Decía, me acuerdo que decía antes de irnos a Navidad, te pedí algún consejo y decía, bueno, que no nos tomemos las Navidades a lo loco, ¿no? Ni para un extremo ni para el otro. Quizá ahora el consejo sería la paciencia, ¿no? Que no se va a conquistar Roma en dos días, y lo que hay que tener es constancia, ¿no? Claro, aquí muchas veces, y más en los tiempos que corren, buscamos objetivos conseguidos a corto plazo, y tanto en nutrición como en entrenamiento, pues tenemos que saber que estos son ejercicios son objetivos que se consiguen, pero no se van a conseguir ni en un mes ni en dos meses. Son objetivos que hay que darle un periodo de adaptación al cuerpo, todo requiere su tiempo. Y fíjate, nada más que en crear ese hábito y hacerlo adherente para que nuestro cuerpo se adapte y nos lo pida, pues son 66 días, que son prácticamente más de 3 meses, bueno, casi 3 meses. No podemos pretender perder la barriga en 2 meses, claro, o perder 5 kilos, se puede hacer, pero al fin y al cabo lo puedes perder y cuando te pares te va a pegar un rebote. Perfecto, que va rebote, a ganar, ¿no? Entonces, pues objetivos, igual que decíamos antes de Navidad, objetivos reales, y con paciencia y poniendo objetivos. Yo creo que algo que para mantenernos motivados, sí, tener un objetivo grande, pero también pequeños objetivos a corto plazo que veamos que los vamos consiguiendo. Si es a través de ejercicio, pues a través de test, como ya decíamos, pues no sé, si estoy quiero incrementar mi fuerza, pues evaluarme cuántas dominadas, por ejemplo, puedo hacer, cuántas flexiones puedo hacer en un minuto. Todo eso nos va a demostrar si estamos avanzando o no. Obviamente, si trabajas con un profesional, pues te va a determinar una batería de test según el objetivo que tú tengas, que será más acorde a lo que quieras conseguir, pero bueno, pues más o menos pues podemos determinarnos o generarnos nosotros algunos test. Pues si quiero correr, pues qué distancia o qué tiempo he hecho en 5 kilómetros este primer mes y cuánto tardo cuando lleve 3 meses, no sé. Test simple que me demuestren si estoy consiguiendo objetivos pequeño, y después que me acerquen al objetivo grande, que imagínate, pues mi objetivo a largo plazo cuando acabe el año es correr una carrera de 10 kilómetros, pues y poniendo esos pequeños objetivos para ver cómo avanzo, y eso es lo que nos va a determinar y nos va a mantener enganchados, porque al final si no evaluamos pues y vamos a palo de ciego, pues también podemos caer, igual que ahora tenemos el chute de motivación, en desmotivarnos y en el abandono. Claro. El primer objetivo sería adquirir ese hábito, o sea, porque hablábamos antes de Navidad, no sé en qué programa, Darío, y decías que tú te marcas primero unos objetivos con tus pacientes o tu deportista, y que luego a lo mejor ellos no son conscientes de ello, decía, y luego al final, pues para que ellos se sientan realizados en ese entrenamiento, le meto burpee ahí a mogollón, y ya ellos han sudado y ya ellos se van satisfechos, ¿no? Como que han hecho algo. No sé si pasa algo parecido aquí. A lo mejor en una persona sedentaria, tu primer objetivo sería ese, ¿no? El que ese deportista o esa persona adquiera ese hábito. Bueno, eso era más que nada con los profesionales, ¿no? Porque sí, muchas veces pues se creen que no están haciendo nada porque no suden, y quizás pues al día siguiente sí se dan cuenta cuando tiene la agujeta o la sensación de cansancio. Entonces pues le meten un extra ahí en el final de la sesión. Pero yo creo que con gente normal de a pie, el objetivo principal es crear adherencia a ese programa de ejercicio. ¿Y de qué forma pues podemos crear adherencia a nuestro programa de ejercicio? Pues primero buscando, lo más importante es una actividad que nos guste y nos motive. Porque si al final vamos a ir a la clase de pilates, de yoga, de entrenamiento funcional, como el que va a la horca, pues seguramente cuando ya 3 días pues no vas a ir frío más porque... Con el frío que hace, la lluvia, la copita se claro. está mejor, ¿no? Además es algo que depende de ti, que vas si tú quieres o no, porque no estás obligado ahí. Entonces primero buscar una actividad que nos motive. Yo creo que es fundamental para crear adherencia, igualmente que la gente que quiere cambiar aspectos en sus planes nutricionales. Si vamos a la típica dieta donde te van a poner, no te gusta el pescado y los guisantes y te van a, o el pollo y te van a hartar toda la primera semana de, y la segunda de esos alimentos, pues seguramente va a decir, paso, vuelvo a la alimentación anterior. Entonces, pues buscar estrategias donde se base la alimentación o el ejercicio en cosas que te gusten. Y a partir de ahí, pues sí, se va a crear adherencia, lo vas a disfrutar, vas a educarte en tanto en movimiento como en alimentación a generar esos cambios, esos pequeños cambios que al final vas a acabar no solamente llevándolos a cabo de forma constante, sino que disfrutándolos también. Y igual que aquella vez que vino Roberto, pues va a llegar el momento en el que te van a poner el donut y otro alimento al lado más saludable. Y por mucho que te gustaban los donuts, pues vas a decir, pues me quedo con este porque ya te has creado esa rutina, te has acostumbrado, te has educado a tu mente a evitar esos alimentos y ya incluso prefieres esa opción, aunque... te las puedas permitir las dos. Te voy a hacer 3 preguntas más. La primera, qué errores son los más comunes en esta vuelta a la práctica deportiva o en el inicio de la práctica deportiva? Quizás el mayor, los objetivos no irreales. Sí, aparte del objetivo, yo uno que siempre veo muy común y que hace que todo el mundo caiga otra vez en el abandono es por las lesiones. Porque se empieza mal, sobre todo en gente que lleva tiempo sin hacer nada o que nunca ha hecho nada y es que comienza corriendo o con una actividad de impacto y no ha generado pues un estímulo previamente con trabajo de fuerza para preparar sus estructuras para dicho impacto o igual también gente que en vez de salir a correr pues decide ir a jugar a fútbol sala, por ejemplo, o al pádel. Después de llevar mucho tiempo pues eso, sin hacer nada de ejercicio. Yo creo que es fundamental que el primer mes, los primeros 2 meses, se destine ese ejercicio al trabajo de fuerza para preparar el cuerpo al impacto de la carrera, al cambio de dirección, si se va a hacer un deporte de cambio de dirección. Y no solo esos 2 meses, después mantenerlo, porque todo el mundo que practica un deporte, si no hace fuerza, pues está comprando muchas papeletas para acabar haciéndose daño. Entonces, uno de los principales errores, a mi parecer, y por el que vemos que llega mucha gente ahora en esta época o nos va a llegar en esta época a clínica, es por comenzar la casa por el tejado y empezar practicando algún deporte o incluso solamente por el hecho de correr sin tener las estructuras preparadas para ese estímulo. Es quizás el más frecuente, no sé si hay alguno más. Yo creo que sí, que porque al fin y al cabo, pues eso, tenemos el chute de motivación, con lo que cuesta dar ese primer paso, lo das, te pegas 2 semanas, por ejemplo, corriendo, como hemos dicho, y ahora te empieza a doler la planta del pie, la rodilla, fascitis plantar, molestias meniscales, y no solo cae en ese abandono, sino que ya cae en el miedo de decir, pues yo no voy a correr más, yo no voy a hacer más deporte porque ya la rodilla me duele. Y no es porque no esté bien hacer deporte, sino porque lo estamos empezando mal. Y esa motivación al final se vuelve en contra. Se vuelve en contra. Y por eso lo veo ya un error, porque al final no son lesiones que vayan a ser graves, son lesiones que se tratan y se sale rápido también, en 2-3 semanas. Pero yo creo que es más por el daño que nos causamos en la mente y claro. Acaba cayendo en el miedo. Sí. Luego decías cuando nos íbamos a la Navidad que como consejo recomendaba tomar una rutina similar a la pospandémica, la de después de la pandemia, es decir, sesiones de 45 minutos aproximadamente, con una intensidad en un intervalo de 4 o 5 en una escala sobre 10, del 1 al 10. ¿Cómo debemos enfocar un poco más o menos los entrenamientos en estas primeras semanas del año? Pues más o menos podríamos seguir en la misma dinámica, ¿vale? Pero ya pues sabiendo que tenemos que intentar progresar, ¿no? Yo muchas veces allí en mi centro pues tenemos esa pelea con la gente de que siempre ya más o menos te vas quedando con las cargas que maneja cada uno. Y esa pelea de que si quieres progresar, pues tienes que aumentar las cargas, o muchas veces pues escondemos algunas mancuernas, por ejemplo. Si sé qué ejercicio vamos a hacer, yo, hay mancuernas de, tenía mancuernas de 5 kilos y se las he regalado a Borja en Muay Thai para que la gente en mi centro no las coja, porque había gente o que cogía la de 3, sí, ¿vale? Porque ya estaba empezando, o se adaptaba siempre a la de 5. Entonces metimos la de 7,5, quitamos la de 5 en medio. Ya no hay. Y ya cuando no me la piden, no, le digo, o te estanca o progresa. Y se lo dices así para que le cree un impacto ahí en la cabeza. Y algunos, pues, intentan, aunque sean las dos primeras repeticiones, con la de 7,5, y después si te tienes que cambiar a la otra, te cambias, pero para que tengamos un progreso, porque al fin y al cabo, si nos quedamos con las sesiones de 45 minutos en torno al 4 o al 5 de intensidad todo el año, entonces, ese entrenamiento que vas a hacer, sí, al principio pues te está generando un estímulo que te va a hacer progresar, pero ya después vas a estar perdiendo el tiempo, porque, bueno, pues es como el que está ahí, estás moviendo, que es mejor quedarte en el sofá, pero ahí también necesitamos ir progresando. O sea, que más que en el tiempo de las sesiones, quizás lo que hay que aumentar, el primer paso sería aumentar las cargas, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es progresar las cargas. Hablando de entrenamiento de fuerza, pues tampoco tiene mucho sentido un entrenamiento de fuerza que vaya más allá de los 40-45 minutos. Si vas al gimnasio y vas a estar hablando con uno y con otro, pues igual te puede llegar la sesión a 2 horas, pero si te pones tus cascos y vas a entrenar de verdad, al final ten en cuenta pues eso, que si queremos progresar debemos de manejar unas cargas. Imagínate, pues, un press banca o sentadilla, y queremos hacer 10 repeticiones, debemos manejar una carga que si hiciéramos 12 repeticiones ya nos costaría bastante o no podríamos moverla. Uh-huh. Eso es una forma de la que podemos nosotros mismos darnos ese feedback de que si estamos cogiendo la carga que debemos. Igualmente, pues, otra de las formas que es la que podemos autoevaluarnos es decir, pues estamos haciendo sentadillas y lo mismo, quiero buscar esas 10 repeticiones. Cuando acabe las 10 repeticiones me debería costar hablar con el que tengo al lado bastante. No podría hablar mucho, me estaría costando. Eso es que estamos trabajando en intensidad adecuada. Entonces, pues, en función de las repeticiones podemos evaluar nosotros mismos a través de eso, a través de que si tuviese que hacer 2 repeticiones más me costaría bastante, o si cuando acabe esas 10 repeticiones me costaría mantener una conversación. Eso es que estamos trabajando a intensidades adecuadas y eso es lo que te va a hacer incrementar las cargas, porque al fin y al cabo pues estás trabajando en torno a ese número de repeticiones, pero igual pues en enero sí estoy manejando 50 kilos en sentadilla y me está costando, pero si sigues con ese mismo peso seguramente en marzo pues después te puedes parar y charlar seguro. Y también algo que hay que tener en cuenta que no vamos. O el RM, por ejemplo, que era la carga máxima. La carga máxima que podemos manejar. Eso va a ir cambiando, por eso ya no se usa en entrenamiento apenas el RM, porque va a ser subjetivo. Es decir, yo hoy puedo manejar hoy mi RM en sentadilla, un RM que es solamente una repetición con la carga máxima que pueda mover. Pues hoy puede ser 100 kilos y mañana que me he peleado con mi pareja o he tenido un problema en el trabajo, igual se quedan 70. Entonces el RM va a variar subjetivamente o estado cómo haya incluso del estado emocional, lo que hayas comido también. Todo eso afecta. Entonces, pues, ir evaluando de esa forma nos puede ayudar también a manejar distintas cargas y adecuándolo al estado en el que esté en ese día. Uh-huh. Claro, al final, incluso hasta lo que comes, ¿no? Te afecta. Claro. O sea, has comido antes, después, has comido una comida más pesada, menos pesada. O simplemente por la carga de entrenamiento del día anterior. Todo influye. No sé si por terminar algún consejo, Darío. Quería errores, un poco la manera en la que enfocar los entrenamientos y no sé si algún consejo último con el que despedir y cerrar. Bueno, pues con lo que empezamos, yo creo que el mayor consejo es eso, adaptar el ejercicio de forma progresiva, sin hacer locura y que sea perdurable en el tiempo y que no nos tengamos que parar a las 2-3 semanas por hacernos daño. Al fin y al cabo, pues yo creo que esa es la prioridad de cualquier persona que practica deporte o que sea deportista, el no lesionarte, el no sentirte frustrado porque una molestia no te deja desarrollar la actividad que te gusta. Al fin y al cabo, pues estas fechas son claves o son propensas para hacernos daño porque queremos retos más antes de la cuenta Y llevando esos pequeños detalles o teniendo esos pequeños detalles en cuenta, pues podemos evitar caer en ese tipo de lesiones tontas. Pues Darío Lima, preparador físico, especialista, ¿no?, en readaptación de lesiones. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu conocimiento, por todo lo que compartes con nosotros. Gracias a Gracias. ustedes.